No creas que estoy sordo, quien fuese atrevido, que pasa y te habló, no te hagas la tonta. ¿Por qué no te fuiste detrás de él? Parece que ha quedado preocupada. ¿Por qué no lo mandaste a entrar?